estamos en comunicación telefónica con Emanuel Alfayate, es el gerente del EMTU, el ente que tiene a cargo el transporte urbano en la ciudad de Santa Rosa. Emanuel, Pablo y Valentina, te saludan, buen día. Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? Hola, buen día. Bien, bien. Emanuel, ¿están ultimando los detalles o ya la tienen lista la licitación los micros para el EMTU? No, prácticamente la licitación ya está lista porque salió hoy ya la publicación en medios nacionales, uh-huh. Así que calculo que ya en el transcurso de mañana pasado, no conozco bien los días exactamente, pero ya tiene que estar para poder retirar, para poder comprar los pliegos, así que ya en estos menos de 48 horas ya van a poder adquirir los pliegos de los que estén interesados. Emanuel, a ver, danos algún detalle de la licitación, ¿cuántos micros, cuál es el monto, qué esperan? El presupuesto oficial son 150 millones de pesos. Mm. Los colectivos que se buscan adquirir con este llamado de licitación son 28, de los cuales queremos garantizar el 100% de accesibilidad. Por lo tanto, se pretende 8 colectivos de piso bajo con rampa y 20 colectivos de piso alto con elevador. En el mercado existen unos elevadores que se usan en todo el mundo, en el cual a las personas en silla de rueda o alguna movilidad reducida les permite acceder por una de las puertas, por ejemplo por la puerta del medio, donde se coloca este elevador, y la idea, bueno, es que se puedan presentar, es una licitación pública, puede presentarse 2, 3, 4 o 10 concesionarios oficiales de todo el país, los que estén interesados en vender. En el pliego aparecen las características de las cuales nosotros como municipio tenemos que cumplir en función de lo que siempre se ha conocido acá como ese fallo en contra de la empresa anterior para las personas con accesibilidad. Uh-huh. Así que bueno, estaremos a la espera para que el 31 de marzo, como se plantea en la licitación, se abran los pliegos de los que se hayan presentado. ¿Los micros son usados? Los micros son usados, exacto. Uh-huh. Son 2000, se solicita la ¿sí? compra de micros 2014 en adelante. Uh-huh. Todo eso va a tener un seguimiento, va a haber una comisión receptora de los bienes, de los cuales obviamente los concesionarios que presenten las unidades van a tener que pasar primero la observación, tanto nuestra como la de lo que el intendente designe, así que no es que van a venir y van a poner solamente colectivos, sino va a haber una verificación técnica obviamente al día y una verificación mecánica que se va a hacer antes de la recepción del bien. Claro, está bien. En la actualidad, ¿los micros qué modelos son los que están funcionando ahora? Tenemos varios, tenemos algunos 2012, algunos 2013. Hoy en día el problema que nosotros tenemos es que el sistema de trabajo no es una crítica. En realidad, autobuses en todo el país usa el mismo sistema de como empresa, que es el hecho de adquirir 0 kilómetros y llevarlos hasta el límite de la rotura. Ajá. Lo hace particularmente autobuses, pero lo hace en todo el país. Uno en una empresa de transporte puede hacer las dos metodologías, o hace mantenimiento de las unidades para prolongar su vida útil, o directamente hace un aprovechamiento del 100% de la unidad sin mantenimiento, y directamente cuando cae el mantenimiento en los 7, 8 años que ya de vida útil, cuando uno no le hace ningún mantenimiento, ya vuelve a adquirir nuevas unidades 0 kilómetros. Pero bueno, son distintas metodologías que utilizan en el transporte público en todo el país, y autobuses utiliza esas. Por eso nosotros hoy en día tenemos un trabajo muy grande, casi año de trabajo en la empresa como para poder poner los colectivos en condiciones, y sabemos que muchas veces nos fallan, pero bueno, no va a ser la metodología que vamos a tener con las próximas unidades. ¿Y estas 28 unidades serían para agregar o para reemplazar a las que ya están? No, las que hoy tenemos son 16 más o menos, son las que están funcionando. La idea es que las 28 ya obviamente van a ser nuestras del EMTU, y estas unidades dejarlas de usar. El 30 de mayo hay que devolverlas. Si bien hay una prórroga, hay una extensión de contrato de 6 meses para mantener todavía el servicio, la idea es que una vez que tengamos el total de las unidades nuevas, directamente estas unidades no salen más a la calle por parte nuestra. Bien, y estamos hablando casi del doble entonces de unidades. Exacto, son del doble. Más o menos en el sistema que hoy tenemos de recorridos, Santa Rosa necesita por lo menos entre 24 y 25 unidades para prestar el servicio. Uh-huh. La idea de comprar 28 es obviamente porque se entiende que en determinados momentos tienen que haber recambio de unidades y eso durante el día, pero tenemos todo planificado para que este año empecemos a trabajar mostrando los recorridos nuevos y todo, para empezar a discutirlo con la Comisión de Transporte en la Municipalidad, para que con esas 28 unidades hacer un transporte más óptimo. El primer paso es este, capitalizar en menos de un año la empresa y ya para el próximo año poder contar con los nuevos recorridos, con las nuevas unidades. Emanuel, fin de semana hiciste declaraciones, no sé, en otro medio, bueno, pero fueron difundidas por la municipalidad. ¿Están por colocar una pantalla LED en el Parque Oliver? Contanos a ver, sí, de qué se trata eso. Exactamente, estamos haciendo las pruebas operativas. Una pantalla LED es una pantalla que va a permitir observar el arribo. Ahora en el transcurso de la mañana vamos a seguir haciendo las pruebas ahí en el Parque Oliver. Ocurre, no es nada novedoso en el país, pero sí por ahí para Santa Rosa. Sí. Es una pantalla LED que te va notificando de los minutos que faltan para que arribe la unidad en una determinada línea. Eso está medido por la distancia en metros que le falta a ese colectivo para llegar y calcula el tiempo a través del GPS. Uh-huh. O sea, no es el horario de arribo que tiene que llegar, porque obviamente eso se va cumpliendo, pero para que la persona observe en la esquina, va a estar la pantalla LED donde directamente le va a señalar si faltan 7 minutos, 8 minutos, 10 o 20 minutos. Uh-huh. Es el mismo sistema que tienen en grandes ciudades como Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sí, que uno va al subte y le avisa cuántos minutos faltan. Ah, o sea que ahora se va a colocar una pantalla LED ahí en el Parque Oliver para eso. Exacto, exactamente. La idea es de ir focalizando en los lugares donde tenemos mayor concurrencia. Para que tengas una idea, en el Parque Oliver tenemos una renovación de usuarios cada 30 minutos del orden de los 40 usuarios en hora pico y en pandemia. O sea que hay una movilidad muy, muy importante en ese lugar, así que tenemos la idea, sí, Parque Oliver, próximamente después hacerlo en el hospital, en los lugares más concurridos donde sabemos que se concentran muchos usuarios, que está bueno llegar y ya saber cuánto tiempo, porque a los usuarios del transporte público uno lo que le tiene que dar siempre es la pregunta resuelta, o sea, el cuánto falta, por dónde pasa, todo eso. Lo tiene que tener. Si bien tenemos la aplicación del EMTU, hay que, por ejemplo, hay personas mayores que nos piden los libritos. Y está bien, o sea, sí. Entonces nosotros en estos días también vamos a estar imprimiendo una cantidad de libritos como para poder brindarle a los usuarios, porque tenemos usuarios desde los chicos que usan la aplicación del EMTU, las personas que utilizan los libritos y las personas que ya se lo saben de memoria. O sea, tenemos que trabajar con todos. Sí, sí. ¿Cómo estuvo el regreso a clases? ¿Hubo mayor afluencia de usuarios y usuarias? Sí, hemos tenido, esta semana hemos tenido los picos que esperábamos tener. Ya te digo, estuvimos en los 3.600 boletos en el día y alrededor de 300, 400 boletos de escolares, llámese estudiantes primarios y secundarios. Nosotros sabemos que se va a ir incrementando ese número porque las personas hoy en día, esto que fue la pasada semana y la semana esta que estamos ahora entrando, la mayoría de las personas ha llevado a los chicos a la escuela por ser los primeros días. Así que esperamos que siga aumentando este número de usuarios. Por lo tanto, la provincia, yo no sé si ya la semana que viene o la otra, ya vamos a estar en contacto esta semana, ya se va a acoplar con nuevos refuerzos, porque las personas empiezan de vuelta a tener ese ritmo que necesitan el transporte público y hoy sabemos lo del tema del protocolo. Claro. Emanuel, la última que te hago, y me estoy acordando ahora, ¿qué pasó con el concurso del logo del EMTU? Mirá, no sé en qué situación está, sé que lo maneja pura y exclusivamente la Dirección de Cultura, la Subsecretaría de Cultura. A mí directamente me van a avisar cuando tenga que bloquear los colectivos o algo, pero si te digo, claro, te miento porque no he estado en contacto con ellos con respecto al ¿cómo se llama? Al logo. Sí, sí, el concurso era responsabilidad de la Secretaría de Cultura de exacto, la Municipalidad. Exacto, sí, sí, está exactamente. Bien. Bueno, Emanuel, no sé si querés decirnos algo más, si no, gracias. No, la verdad que muy bien, esperamos prontamente ya pasar este trámite licitatorio, porque obviamente, ni bien se asumió, el intendente tuvo esta problemática del transporte, fue a buscar una solución y pensar que todavía no se cumple un año y ya estar en un proceso licitatorio, la verdad que demuestra la capacidad de gestión de, del intendente como para poder solucionar un problema, afrontarlo y en menos de un año tener inclusive unidades propias de todos los vecinos. Bueno, ojalá que salga todo bien. Gracias y que tengas buen día, Manuel. A ustedes, chicos. Chau, chau. Bien, el gerente del EMTU, del Ente Municipal de Transporte Urbano, Emanuel Alfayate.